Buenas noches. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, locución incluida, os damos la bienvenida al último programa de Buscando Leones en las Nubes por esta temporada, que cierra también la serie de 4 emisiones que durante el mes de julio os hemos venido ofreciendo con las islas como núcleo central monográfico, abordado desde nuestra doble vertiente habitual, la literaria y la musical. Y así será también esta noche, con una decena de canciones de temática insular, en esta ocasión más festivas y alegres que de costumbre, para celebrar así la despedida del curso, y otros tantos breves relatos, extraídos, como los de hace 7 días, de Atlas de Islas Remotas, el deslumbrante libro de la alemana Judith Schalansky, que presentaron el año pasado las editoriales Nórdica y Capitán Swing en una edición conjunta, y del cual os dejé una larga reseña en mi otro espacio en Radio Universidad, en cuyo blog podréis leerla si queréis completar la información. todoloslibrosunlibro.blogspot.com. En cada uno de los fragmentos escogidos se presenta una isla seleccionada de entre las 50 que recoge el libro, participando casi siempre cada una de ellas, como señala la propia autora, de una doble naturaleza: deseadas, utópicas, idílicas, soñadas, pero a la vez inhóspitas y hostiles, desoladas e inhumanas. Estoy seguro de que las magnéticas y encantadoras historias isleñas de Judith Schalansky, junto a las optimistas canciones que sonarán en el programa, van a entusiasmaros. Posesión. Islas Crozet, Francia. Océano Índico. En 1962, los franceses bautizaron la primera misión al norte de un macizo montañoso con el nombre del mayor hacedor de sueños que su nación jamás haya tenido. Actualmente, una de las cordilleras más escarpadas de la isla Posesión y un cráter de la cara oculta de la luna se llaman Julio Verne. Dos polos muy distantes que él podría haber conectado en uno de sus viajes extraordinarios. Este nostálgico del pasado y profeta del porvenir aunó tiempos inmemoriales y futuros, cercanos y remotos, en un mismo espacio que podía ser fácilmente recorrido con sus ingeniosas máquinas, tan bien ensambladas como la trama de sus relatos. Sus novelas son una visita guiada por la Feria de las Maravillas del Mundo, son gabinetes de curiosidades naturales para aventureros potenciales y tienen el brillo de las superficies metálicas de las máquinas por inventar: ensoñación diurna para uso cotidiano, atlas doméstico para viajar sin salir de casa. Sus héroes son jóvenes que hacen de su vida un viaje para tratar de resolver los enigmas del universo, por medio de la adquisición de conocimientos de enciclopedias, pero también el Dr. Ferguson, quien sostuvo: «Yo no busco ningún camino, el camino me busca a mí», y el Capitán Nemo, amante apasionado de los mares. Los viajes a la Luna, al centro de la Tierra o alrededor del mundo satisfacen la curiosidad más insaciable, pero son seguros y siempre acaban bien. Unos kilómetros al sur del monte Julio Verne fluye el río Estigia, que nace en un lago perdido y desemboca en el mar que se extiende hasta la Antártida. Este desolado y remoto archipiélago es tan difícil de alcanzar que se podría incluso pensar que la mejor manera de navegar hasta ahí es dejarse llevar a la deriva, ser arrastrado por los vientos del oeste que pierden a los barcos entre África y Australia, para naufragar en uno de los acantilados de la isla, donde la nave se romperá en mil pedazos al chocar contra las rocas de basalto y los escollos dentados de la orilla. Pero la misteriosa isla de Verne se encuentra muy lejos de aquí, ilocalizable en medio del Océano Pacífico, y Posesión no es lugar para Robinsonadas. Sunshine in my heart. on the island, living on the island, on the island, living on the island. I feel that sunshine on the island, living on the island, on the island. We'll be living on the island. Howland, Islas Fénix, Reino Unido, Océano Pacífico. Ella fue la primera mujer en sobrevolar el Atlántico en solitario, desde Terranova hasta Irlanda del Norte en 14 horas y 56 minutos, y la segunda persona en realizar esta proeza. El primero fue Lindbergh. También voló desde Los Ángeles hasta New Jersey, desde México hasta Newark, y desde Honolulu hasta Oakland. Se trata de Amelia Earhart, una pionera, que grabó sus récords en el cielo con la estela de su avión. Aunque logró incontables méritos en las alturas, no se conformaba con ser la primera mujer en conseguir tales retos. Quería ser, al menos por una vez, el primer ser humano, con independencia de su género, en hacer algo memorable. Por ello se propuso ser la primera persona en dar la vuelta al mundo en avión siguiendo la línea del Ecuador. Sé que es peligroso, pero lo haré porque tiene que hacerse. La última fotografía que le hicieron antes de iniciar su viaje de 29.000 millas alrededor del globo muestra a una desigual pareja delante del Lockheed L-10E Electra, un avión aerodinámico de brillo plateado propulsado por dos motores. Earhart deja caer su mano con cariño sobre el avión, parece que lo acariciara. La cremallera de su mono de aviación está ligeramente abierta. Su peinado es perfecto, su cuerpo es largo y esbelto, y su sonrisa temeraria. A su lado puede verse a su asistenta de vuelo, Fred Noonan, una chica tímida pero diligente e imprescindible en las alturas. La mañana del 2 de julio de 1937 retoman el vuelo después de una parada para repostar en la isla Lae, en el mar de Salomón. La pista de despegue está llena de baches y el avión pesa más de lo habitual, por tener el tanque de gasolina lleno hasta arriba, aunque en realidad solo llevan combustible para volar sin problemas durante unas 20 horas. Ya han sobrevolado casi todo el Ecuador, han recorrido más de 22.000 millas, y el mundo entero queda a sus espaldas. Solo les queda una última jornada de vuelo sobre el silencioso océano para cumplir su objetivo. En la isla de Howland, a 2.556 millas de distancia, los esperan el Itasca, un guardacostas norteamericano, nuevas reservas de combustible y dos camas recién hechas. El atolón es tan pequeño que basta una nube para cubrirlo por completo. A las 7:42 de la mañana se escucha la voz de Earhart en la radio. Estamos llegando pero no vemos nada, nos queda poca gasolina. Una hora más tarde llega una nueva llamada. Volamos 157.377 grados, en dirección norte-sur. La tripulación del Itasca otea el horizonte con prismáticos y enciende varias bengalas, pero ya nadie le responde. Amelia Earhart desaparece poco después de haber cambiado la historia de la aviación. El océano permanece en silencio. ¿Cómo puede ser verdad? Oh, Napuka, Islas de la Decepción, Polinesia Francesa, Océano Pacífico. Cuando el 28 de noviembre de 1520 por fin lograron alcanzar el océano y tomaron rumbo noroeste, el capitán general Fernando de Magallanes anunció que necesitarían al menos un mes más para llegar a las Islas de las Especias, pero ya nadie creyó sus palabras. Durante largas semanas no habían avistado ni un solo trozo de tierra. El océano estaba perpetuamente en calma, y por ello lo llamaron Mare Pacífico. Era como si se hubieran abierto las puertas del cielo y navegaran directamente hacia la eternidad. Poco tiempo después, la brújula dejaría de tener fuerzas para apuntar al norte y no habría suficiente comida para toda la tripulación. Las galletas no eran más que migas, cubiertas de cagadas de ratón y de gusanos, y el agua potable era un caldo putrefacto y amarillento. Para no morir de hambre, se alimentaron de serrín y del cuero con el que se envuelve los mástiles para protegerlos de las heladas. Tenían que mojar los pedazos de cuero, duros como una piedra, durante 4 o 5 días en el mar para lograr ablandarlo. Luego lo asaban en carbón y se los tragaban a la fuerza. Cuando descubrieron que había ratas a bordo, comenzó la cacería. Por un ejemplar famélico se llegó a pagar 1/2 doblón de oro. Uno de los marineros se encontraba tan desesperado que engulló una rata cruda, entera, y otros 2 se enzarzaron en tal pelea por otro ejemplar que uno de ellos acabó matando al otro a hachazos. Según la ley, el homicida debía ser descuartizado, pero nadie tenía fuerzas para cumplir la sentencia, por lo que lo estrangularon y lo arrojaron por la borda. Cada vez que moría un marinero, Magallanes se apresuraba a envolver el cadáver con una lona y lanzarlo al mar, antes de que sus hombres cometieran canibalismo. En efecto, los supervivientes miraban a los cadáveres frescos con tanta avidez que hasta les sangraban las encías. Cuando por fin, 50 días después, avistaron tierra, no encontraron ningún lugar para fondear el ancla, y los marineros que llegaron a la isla en botes no encontraron nada para calmar su hambre ni su sed. Por eso la llamaron Isla de la Decepción y continuaron su viaje. El escribano del barco, Antonio Pigafetta, anotó: «Estoy convencido de que nadie os hará emprender de nuevo un viaje tan desesperado como este». Island girl, island girl, island girl. Floreana, Islas Galápagos, Ecuador, Océano Pacífico. Dramatis personae. Dori Strauch, una profesora de instituto que sueña con una vida más emocionante que su matrimonio con el director del centro, que le dobla la edad, y el doctor Friedrich Ritter, un dentista berlinés de frente arrugada y las pupilas brillantes, que desea cartografiar el cerebro humano y que siente que la civilización no tiene nada nuevo que ofrecerle. En 1929, ambos abandonan a sus respectivos cónyuges para escapar a Floreana, un lugar sin estado, donde solo gobierna la ley de la necesidad. El escenario de la trama, una isla solitaria que nunca llegó a ser colonizada. Aquí, en el cráter verdoso de un volcán extinto, Friedrich y Dore establecieron su hogar, la granja Frido, una cabaña de chapa y acero inoxidable, y empezaron a cultivar esta tierra prometida, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Su vestuario se reduce a unos harapos de ermitaño que solo utilizan cuando reciben visitas. Al principio solo iban a Floreana curiosos que querían rellenar páginas de periódicos con la historia de Adán y Eva en las Galápagos, pero pronto comienzan a llegar muchos imitadores. «Apenas puedo creer que llegaran tantos visitantes a este lugar tan remoto e inaccesible», anota Ritter en su diario. En 1932, un nuevo personaje aparece en este teatro al aire libre. La austríaca Eloise Wagner de Busquet, baronesa autoproclamada, una vividora de dientes grandes y pestañas oscuras, impulsada por la firme intención de construir un hotel de lujo para millonarios en la isla. Entre sus pertenencias se incluyen vacas, patos y pollos, 80 quintales de cemento y 2 amantes. Lorenz, un joven flaco y esmirriado, de cabello rubio como el trigo, y Philipson, un tipo atlético, fuerte y musculoso. Ambos son esclavos de los deseos y caprichos de la baronesa, quien disfruta jugando a ser emperatriz, tiranizando a los 2 hombres y dando órdenes a golpes de látigo y pistola. Le gustaba atormentar al pobre Lorenz y herir a los animales para volver a curarlos después. El hotel, que se iba a llamar Hacienda Paraíso, nunca llegó a ser construido. Se quedó en una lona aislante extendida sobre 4 estacas bajo la que dormían los 3. La comedia acabó siendo un melodrama policíaco. En 1934, la baronesa y Philipson desaparecieron sin dejar rastro. El esqueleto de Lorenz fue encontrado en la playa de una isla cercana, y el doctor Ritter murió por una intoxicación alimentaria. Solo Dore regresó a Berlín, y los periódicos de todo el mundo especularon durante mucho tiempo sobre el hacer de las Galápagos. A día de hoy, aún no se sabe quién fue el asesino. Love is blind, it requires a dedication. All Islas Keeling del Sur, Australia, Océano Índico. El HMS Beagle ha atracado 12 días en la laguna, un pacífico remanso de agua de oleaje espumoso y rodeado de arrecifes. Charles Darwin explora la isla, recopila ejemplares de flora y fauna y hace informes sobre la diversidad natural. Ha descubierto 20 especies, 19 géneros y 16 familias distintas de plantas, todas ellas descendientes de una misma semilla desconocida, probablemente traída aquí por el mar. Esta tierra está compuesta en su totalidad por formaciones de coral. Por todos lados pululan cangrejos ermitaños que cargan sobre sus caparazones, mejillones y otros bivalvos, probablemente robados en playas cercanas. El 4 de abril de 1836, el mar se encuentra extraordinariamente tranquilo, por lo que Darwin se arriesga a vadear la barrera exterior de rocas muertas hasta alcanzar las paredes de corales vivos, azotados por el oleaje de alta mar. Ahí mismo, en el límite entre la tierra y el mar, florece todo tipo de corales jóvenes, criaturas tornasoladas y maravillas acuáticas que se van secando, poco a poco, por efecto del aire y del sol. Día y noche, pueden encontrarse allí estos resplandecientes animalillos vegetales que forman urdimbres y se enrejan para no ser arrastrados por la fuerza de las olas. Una vez, hace mucho tiempo, los corales alcanzaron la cima de un volcán y lo cubrieron por completo, muriendo cuando éste se hundió en las profundidades del océano. En la superficie solo quedó un esqueleto de cal, donde se asentaron las siguientes generaciones de corales. Restos de montañas caídas se depositaron sobre este sustrato, y remansos de arena, arrastrada por el viento, sedimentaron por aquí y por allá. La isla se formó lentamente, gracias al trabajo incansable, constructor y vivo, del coral. Cada atolón es el mausoleo de una isla que yace bajo la superficie marina, una maravilla natural más sublime que las pirámides, creadas solo por estos pequeños y quebradizos animales. Cuando el Beagle se aleja de la laguna, Darwin escribe: «Me siento alegre por haber visitado estas islas. Algunas de estas formaciones de corales son, sin duda, las creaciones más excelsas del mundo». Años después, llegará a la siguiente conclusión: «El árbol de la vida debería estar hecho de corales». What you give, it's not how you die, it's how you live. It's not what you reap, it's what you sow. It's not what you keep now, it's what you let go. Well now, easy does it, make this moment last. About the future, don't forget about the past. It don't really matter where I've been or what I've done. I'll just keep on searching for that island in the sun, and I'll keep searching. Island in the sun. I'm gonna find my. It ain't on no map. Takes concentration, it won't fall into your lap. It ain't in the whiskey, it ain't in the drug. It could be a woman when she leads you to love. Easy does it. Don't forget about the past. It don't really matter where I've been or what I've done. I'll just keep on searching for that island in the sun, and I'll keep searching. Island in the sun. I'm gonna keep on searching. Upon a time, I couldn't move without a split. But now I've stopped hiding, I've got so much more to give. I got so much more to give. I got so much love to give. Taonji, Cadenas Ratak, Islas Marshall, Océano Pacífico. Scott Moorman creció en San Fernando Valley y de niño veía en la televisión una serie llamada Aventuras en el Paraíso y soñaba con vivir en Hawái. En 1975 abandonó el continente y encontró un nuevo hogar en Ahiku, en la costa oeste de la isla Maui, donde se vive según el horario hawaiano. Cuando hace buen día, nadie trabaja. Así sucede la mañana del domingo del 11 de febrero de 1979. El océano está liso y brillante como un espejo, y en el cielo no hay ni una sola nube. Scott y cuatro amigos deciden salir a pescar en alta mar. Compran bujías nuevas para su lancha de motor, cerveza y limonada para la nevera, y cubos de hielo para conservar los peces que esperan coger. Sobre las 10 de la mañana dejan atrás el puerto, situado en la desembocadura de la bahía de esta isla de piedra, y dirigen el Sarah Joe, su lancha de 5 metros de eslora, hacia el sur. Llevan gafas de sol, el pelo largo y largas barbas desaliñadas. Uno de ellos enciende el primer porro del día. Al mediodía se levanta algo de viento, que por la tarde se convierte en una tempestad, y por la noche en un huracán que golpea toda la isla, devasta la costa y azota el mar. Las olas miden más de 1 metro y la lluvia es incesante. A las 5 de la tarde se comunica la desaparición del Sarah Joe. Los guardacostas envían un helicóptero y una avioneta al interior de la tormenta, pero la visibilidad es nula. Los días siguientes amplían el área de la búsqueda. Los guardacostas pasan 5 días enteros en el mar, intentando localizarlos, sin ningún éxito. Y familia y amigos continúan la búsqueda una semana más, pero no encuentran nada, absolutamente nada, ni rastro de los jóvenes, ni un pedazo de su barca. 9 años y medio más tarde, un miembro del equipo de búsqueda, el biólogo marino John Nofton, encuentra los restos de una nave en la playa de Taonji, el atolón más al norte y más seco de las Islas Marshall, a 3.600 kilómetros al este de Hawái. En los restos de fibra de vidrio del casco destrozado se puede leer un número de registro de Hawái. Es el Sarah Joe. Justo al lado se levanta una tumba sencilla, apenas un montículo de piedras y una cruz de trozos de madera, probablemente arrojados por el mar. En la arena sobresalen un par de huesos. Cuando se analiza el ADN se descubre que son los restos de Scott Moorman. ¿Quién lo enterró ahí y qué fue de los otros? Sigue siendo una incógnita. Monkeys and the palm tree in the middle of an island. Plenty time to do some kissing, plenty time for lots of loving and walking barefoot in the sand. Though there's no island at all, just a picture on my wall, my darling, how I wish we could be. Paradise for two. Tromelén. Islas dispersas. Francia. Océano Índico. El 17 de noviembre de 1760, el Utile, un barco de la Compañía Mercante de las Islas Orientales, zarpó de Bayona, al sudoeste de Francia, rumbo a las Islas Mascareñas. Su capitán, Jean de la Fargue, hizo una parada en Madagascar para repostar víveres, y además, contrariando las órdenes del gobernador, se llevó a 60 esclavos a bordo, para venderlos junto a las demás mercancías en la isla de Francia, hoy conocida como Mauricio. Durante el trayecto, una gran tormenta arrastró al Utile lejos de su rumbo, chocaron contra unos escollos, y la nave se rompió en mil pedazos en los acantilados de una diminuta isla, apenas una línea de playa de unos 2 kilómetros de largo y 800 metros de ancho, donde solo crecían 2 o 3 palmeras y cocoteros. Se llamaba la Isla de Arena. La gran mayoría de los que no se ahogaron se encontraban gravemente heridos. Eran más sombras que hombres y no tardaron en morir. Los supervivientes sanos comenzaron a construir una balsa con los restos del naufragio, y 2 meses después la nave estaba lista para zarpar. Los marineros franceses se hicieron a la mar con la promesa de regresar con ayuda. Eran 122 hombres sobre una balsa de madera, y nunca más se volvió a saber de ellos. Todos los esclavos se quedaron en la isla y se declararon libres, pero su libertad no abarcaba más que un par de kilómetros a la redonda. En realidad, estaban tan presos como antes, esclavos solo de su propia voluntad de supervivencia. Encendieron una fogata, excavaron un pozo, remendaron sus harapos con plumas y se alimentaban de aves acuáticas, tortugas y crustáceos. Muchos de ellos se sentían tan desesperados que se dejaron arrastrar por las corrientes marinas, flotando sobre unos troncos de madera, en dirección a ninguna parte. Ese destino les parecía mejor que permanecer presos en este minúsculo y desamparado pedazo de tierra. Abandonaron sus esperanzas y su vida, mientras los demás continuaban vigilando la hoguera. El fuego permaneció encendido durante 15 años. De los 60 esclavos ya solo quedaban 7 mujeres y un niño de pecho. El 29 de noviembre de 1776, un barco llegó a la isla. Se trataba de la corbeta Dauphine, que rescató a los náufragos a bordo y los llevó hasta la isla de Francia. No dejaron nada en la isla de Arena, tan solo restos de madera carbonizada de la hoguera sempiterna y el nombre de su salvador, un oficial de la Marina Real Francesa y capitán de la corbeta, el caballero de Tromelén. A winter's day in a deep and dark December. From my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow, I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty, that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love. The slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. In my womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain. and an island never cries. Isla Macquarie, Australia, Océano Pacífico. Este pedazo de tierra escarpado donde nunca deja de llover nunca fue parte de la corteza terrestre, sino que emergió directamente de las profundidades marinas. La isla Macquarie no es más que un trozo desgajado del suelo submarino, expulsado por azar sobre la superficie, como una columna vertebral que se arquea sobre la espalda del océano. Aquí mismo, a medio camino de la Antártida, donde las aguas templadas del norte convergen con las frías corrientes del sur, el mar está siempre agitado y es una zona muy peligrosa para los navegantes. En enero de 1840, la tripulación del Peacock logró llegar a la isla sin perder su barco con enormes esfuerzos. Una vez en tierra firme, los marinos exploraron el agreste paisaje, recogieron ejemplares de la escasa vegetación y el teniente Charles Wilkes llegó a la siguiente conclusión. La isla Macquarie no ofrece ningún interés para los viajeros. Tan solo el cadete Henry Eld se siente abrumado por el lado salvaje de la isla, cuando se adentra en solitario por una zona escarpada y escala el monte más alto de la isla, el Hard Point. En cada bahía, en cada playa, restos de distintos naufragios se desmoronan, cubiertos de moho y salitre, semiocultos bajo la poca vegetación. Son esqueletos de barcos en medio del mar de los más de 1000 pingüinos que viven en la isla. Aunque él ha escuchado bastantes cantos de pájaros en otras islas deshabitadas, no estaba preparado para la inmensa cantidad de gorjeos y trinos que resuenan por Macquarie. Todas las laderas de las escarpadas colinas se encuentran literalmente cubiertas por estos animalillos, que ensordecen al cadete con sus estridencias. Nunca antes había oído tanta diversidad de graznidos, ni esos terribles chirridos y parloteos que parecen lenguas desconocidas. Nunca habría podido imaginar que cuerpos tan pequeños pudieran cantar tanto y tan alto. Las aves lo persiguen por todos lados e intentan atraparlo, rasgan su ropa e intentan picotear su piel, tanto que tiene que encogerse y apartarlos con golpes violentos. Con sus pecheras pálidas, sus cabecillas oscuras y sus picos afilados, acorralan y acechan al intruso. Los pájaros se le acercan cada vez más, fieros e inquebrantables, con pasos solemnes y serios. Parecen casi como un severo rector de mirada torva y uñas afiladas. Atacan a Henry Eld por todos los flancos, y este desaparece totalmente, cubierto por un manto claro oscuro de plumas. Can you take me far? Pedro I, Antártida, Océano Antártico. Lars Christensen, armador marino y cónsul del fiordo de arena, prepara su ballenero, el SS Odd 1, para una nueva expedición. Completamente cargado de carbón, el 12 de enero de 1927, el barco parte del puerto de la isla Decepción. 5 días más tarde alcanza su objetivo, la isla de Pedro I, descubierta hace más de un siglo, aunque nadie ha logrado aún desembarcar en ella y está casi todo el año cercada por masas de hielo. El barco navega alrededor de toda la isla. En la costa oeste se eleva la cima más alta, un volcán. Resulta imposible saber si está dormido o extinto. La gélida costa es escarpada por todos lados. Parece como si las rocas de hielo se recortaran en vertical sobre el encrespado mar. Esa tarde, el capitán intenta llegar a tierra con un pequeño bote, pero todo es inútil. No existe ningún recodo resguardado donde puedan echar el ancla. No hay ni un solo lugar para desembarcar. Tan solo encuentran playas muy estrechas, formadas por glaciares y guijarros negros, que alargan sus lenguas hacia el océano. Llegar a tierra es imposible, pero para poder mostrar algo a su regreso, para que su viaje no haya sido en vano, recogen fragmentos de piedras de la orilla. El geólogo Olaf Anton Brock examina las piedras minuciosamente. Las presentes muestras, compuestas por 175 piezas, son en su gran mayoría guijarros de la costa. Su tamaño oscila entre media nuez y el doble de un puño cerrado. Algunas de ellas poseen poca solidez, su consistencia es quebradiza, prácticamente se descomponen al tocarlas. Fueron encontradas en las proximidades de la costa oeste, especialmente en el cabo Ingrid Christensen. Hay distintos ejemplares de cada tipo de roca, aunque no cabe destacar grandes variaciones geológicas. Casi todas las piedras presentan una composición similar. Todas las muestras examinadas tienen origen volcánico. Un estudio superficial podría dar la impresión de que se trata de una gran variedad de tipos de piedras diferentes, pero un análisis más detallado reduce las diferencias. Concretamente, el estudio de 22 fragmentos revela que las muestras están compuestas fundamentalmente por basalto, andesita y la así llamada traquiandesita. La variedad que más predomina es la de basalto. Cabe concluir, por lo tanto, que la constitución de la isla de Pedro I es principalmente basáltica. No se puede decir mucho más sobre una tierra que nunca ha sido pisada por nadie. I'ma keep playing this music that you hear, and if you know the song, then come and sing along with me. Walking with the beach to my left, seat to my right, and I'ma get faded at the tiki bar tonight. Then I'ma rolling up like my name is Bob. Yeah, I'm gonna party like I'm a Jamaican. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding down in the islands, down in the islands. Yeah, sure, lose track of your timing. Grab a drink beside me. Down in the islands, down in the islands. Anybody here, pass me the rum, and we can find somebody who can play the steel drums. And if you like this beat, then everybody dance with me. We got the ladies to the left, fellas to the right, and everybody's faded at the tiki bar tonight. And we are gonna dance to the rhythm of the waves while we drink Bacardi by the bonfire flames. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding down in the islands, down in the islands. Yeah, sure, lose track of your timing. Grab a drink beside me. Down in the islands, down in the islands. You don't need no invitation, no. If you're looking for relaxation, get away with me. Pick your destination. my location. So if you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding down in the islands, down in the islands. Yeah, sure. Lose track of your timing. Grab a drink beside me. Down in the islands, down in the islands. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding. Down, down, down, down, down in the islands, down in the islands. Yeah, sure. Lose track of your timing. Grab a drink beside me. Down in the islands, down in the islands. Rapaiti, Islas Australes, Polinesia Francesa, Océano Pacífico. En una pequeña ciudad, en una ladera de los Vosgos, un chico de 16 años es visitado en sueños de forma recurrente por alguien que le enseña un idioma completamente desconocido. Pronto, el joven Mark LeBlanc habla esa lengua con fluidez, aunque sigue sin saber de dónde viene ese idioma o incluso si realmente existe. Es un chico solitario, hijo único, superdotado, y está sediento de nuevos conocimientos. En su juventud se alimentó más de libros que de pan. Con 33 años es un vagabundo que vive al margen de la sociedad en Bretaña, donde llama la atención de un grupo de investigadores de la Universidad de Rennes que desean descodificar y traducir ese lenguaje soñado. Durante 2 años, introducen esos extraños fonemas que articula LeBlanc en las primeras computadoras de la universidad, pero todo es en vano, ningún ordenador encuentra una pauta en esos sonidos inconexos. En un momento de frustración, se les ocurre una idea. Deciden ir a las tabernas del puerto para preguntar a marinos recién desembarcados si alguno de ellos ha oído alguna vez, en algún lugar, ese extraño idioma. En una de las tabernas de Rennes, LeBlanc pronuncia su ininteligible soliloquio ante un grupo de tunecinos que lo miran con aburrimiento, cuando de repente el dueño del bar, un marino retirado que los mira desde detrás de la barra, los interrumpe y les dice que ha escuchado ese idioma con anterioridad en una de las islas más lejanas de la Polinesia y que conoce a una vieja dama que lo habla. Se trata de la exmujer de un militar, que ahora reside en unas viviendas de protección oficial en el extrarradio de Rennes. El encuentro con la dama polinesia cambió la vida de LeBlanc. Meretwini Make abrió la puerta de su casa, él la saludó en su idioma y ella contestó inmediatamente en el antiguo rapa que se hablaba en su isla natal. Mark LeBlanc, quien nunca antes había salido de Francia, se casó con la única mujer que lo entendía y en 1983 se mudaron juntos a la isla donde se habla su idioma soñado. Amas por pisar tierra firme, porque mi vida. amo esta isla, soy el Caribe. Jamás podré pisar en tierra firme porque me inhibe. Amo esta isla, yo y soy el Caribe. Jamás podré pisar en tierra firme porque me inhibe. El que nació en el Caribe goza de una facultad al sentir su libertad, se identifica y la vive al cambiar la Kelvin y ver por su mar, por su palmera, una eterna primavera o un sol que nutre su piel, va sintiendo que no es él y pierde hasta su bandera. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podré pisar en tierra firme porque me inhibe. Amo esta isla, yo y soy el Caribe, jamás podré pisar en tierra firme. Apuradísimos de tiempo, cerramos con la enfática declaración de amor de Pablo Milanés a su querida isla caribeña este último programa de Buscando Leones en las Nubes del curso 2014-2015. Confío en que hayáis disfrutado con la selección de relatos isleños extraídos de Atlas de Islas Remotas, el formidable libro de Judith Shalansky, y con las canciones inusualmente alegres, en relación a nuestro tono melancólico habitual, de Chris de Burgh, Madonna, Elton John, Dolly Parton con Kenny Rogers, Ringo Starr, Rosemary Clooney, Simon & Garfunkel, Blondie, Zac Brown Band y el citado Pablo Milanés. Con su mención nos despedimos por este curso, Elena Villegas, responsable del control técnico, y Alberto Sansegundo, de quien surge la inspiración que da forma a los programas y quien, a partir de esas ideas, los elabora, escogiendo canciones, seleccionando textos literarios y, claro está, dándoos cuenta de todo ello ante el micrófono. Espero que nuestro año radiofónico os haya proporcionado muchos momentos de disfrute y emoción, de placer y reflexión. Espero también que dentro de un mes, el próximo septiembre, estéis aquí con nosotros en una nueva temporada, la 16ª ya, de Buscando Leones en las Nubes. Pasad un excelente mes de agosto. Adiós.